fans del mundo. Estás ahí, en medio de la multitud. Ese mar de caras que me enamora, ahí estás tú. Estás ahí.